más profundas me harás embarcar. Tu voz me guía en la oscuridad. Y si de tu curso me intento alejar, con un susurro endereza mi andar. Como el viento, tú abrirás los cielos, cruzaré. Tu hijo.